23, socialización. Despierta, mi bien. Despierta. Yo siempre he creído que los seres humanos, para vivir, necesitamos no solo los alimentos que nos da la naturaleza, sino el amor y cariño que nos dan nuestros semejantes. El contacto verdadero que tenemos con las personas nos ayuda a vivir confiados y seguros de nosotros mismos. Pensando en los niños, dicen que desde que están en el vientre de su madre se inicia esa relación con el mundo. En ese momento, los papás ya estamos pensando qué nombre le pondremos. Y nos estamos imaginando, ay, ¿cómo será? ¿Y a quién se parecerá ese bebé que ya va a nacer? Desde entonces, ya está formando parte de la familia. De la comunidad. Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad, dejar atrás lo que era gris para descubrir lo que es verdad. Poder vivir la realidad sin el ayer o el que dirán. Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor, el despertar. A medida que Pablo ha ido creciendo, se nota cómo sabe ya relacionarse con sus abuelos y sus tíos. Y hasta con algunos vecinos que de seguido. Claro que de todos modos, la mamá y el papá siguen siendo lo más importante para él. Rocío le ha enseñado a hacer diversos gestos y ademanes, como decir adiós con su manita, jugar a las tortillitas, hacer ojitos. Y él ya sabe que a los demás les agrada, porque se lo festejan y le demuestran simpatía. Entonces imagínense que a cada rato me lo encuentro haciendo sus gracias para agradarle a todo mundo. Qué bueno que Rocío y yo le hemos enseñado todo esto a Pablo, porque él se siente querido y aceptado. Sabe que es parte de la familia. Para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. Cielo me dio un cariño sin merecerlo, mirando a esos ojitos sabrán quién es. Ay, Antonio, este niño cambia por minutos. Mira, desde que empezó a caminar, anda explorando toda la casa y sus alrededores. Se siente muy independiente y todo quiere conocer. Y hasta se quiere salir de la casa para conocer lo que hay afuera. Ay, pero ahora tenemos que estar más pendientes de él. Sí, y está feliz de poder desplazarse sin ayuda. Y desde que come con nosotros en la mesa, se siente muy importante. Si hasta ya quiere comer él solo, y como todavía le cuesta trabajo, pues ensucia y derrama comida sobre la mesa. Sí, pero no importa, Antonio. Debemos ser pacientes para permitirle que aprenda a valerse por sí mismo. A que a ti no te gustaría que yo te diera de comer en la boca, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no me caería nada mal. Antonio, déjate de bromas. Cabe duda que a los niños les gusta estar acompañados, no importa la edad que tengan. Yo me he dado cuenta de eso desde que Margarita era bebé y ahora con Pablo. A los dos les encanta que los acompañemos cuando se van a dormir. Todas las noches, Pablo nos llama con su manita y pone cara de pucheros y nos vamos. Margarita nos pide que le contemos un cuento o que le cantemos una canción hasta que se... Yo no te quieres dormir, que vengan a cantarte las flores del jardín, minuto que nos cierras con mi canto en los ojos, que vengan a cantarte mares y arroyos. Los cansados, duérmete mío, como si te cantaran los corrioncillos, y no que si te duermes, te daré pan. Cuando ya estés dormido, te lo verás. Puede gozar uno como padre. Y es la mejor manera de decirles cuánto los queremos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, me agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro al bueno tan lejos del malo. Claro que ahora que Margarita ya está más grandecita, pues también busca mucho la compañía de otros niños. Le encanta invitar a Laura, la vecinita. Se pueden pasar horas jugando a la mamá y al papá, a la maestra, a los encantados, a uno, dos, tres calabaza y a tantas cosas que se les ocurren. Ahí es donde me he dado cuenta de que conforme Margarita habla mejor, también se va relacionando mejor con los demás. Qué importante es el lenguaje en la relación con los demás. Simplemente no se aprende a hablar si no se está en contacto con otros. A veces Rocío lleva a Margarita y a Pablo a la plaza para que jueguen con otros niños y tengan muchos amiguitos. Y como mi papá les regaló una pelota, se la han pasado muy divertidos. Claro que a Pablo a veces hay que distraerlo en otras cosas, porque está en edad en que todavía no quiere compartir sus juguetes. Thank you. sociable y amigueros. Además, siempre nos dicen lo que necesitan o sienten. Les gusta ser independientes y hasta Margarita ha aprendido en cierta forma a controlar sus emociones. Ya conoce algunas reglas sociales como saludar, despedirse, dar las gracias o pedir por favor las cosas. Claro que todo esto no ha sido fácil. Somos humanos y podemos cometer errores. Pero Rocío y yo siempre hemos tratado de informarnos en los libros o con las personas que saben, para hacerlo lo mejor que podamos. Enseñarle a Pablo a soplarle a la velita para que hoy pueda pagarla de su pastel, ¿sí? Yo solita, ¿sí? Ándale. No, mira, mejor le enseñamos entre los tres. Recuerda que el fuego es peligroso. Bueno, a ver, Pablo, sopla así. Apaga la velita, anda, sopla fuerte. Ándale, hijo, vamos, vamos, tú puedes. Claro, mira cómo le hace tu manita, sí. Sóplale así. Duro. Duro, duro, duro. Eso, eso. Muy bien, Pablo, muy bien. ¿Ya van a llegar todos para partir el pastel? Ya no tardan, así es que vamos a apurarnos a arreglar la casa. Una canción a la unidad quiere cantar mi corazón. Que un poco más vivamos hoy unidos a los demás. Que hagamos todos un mundo nuevo con gran respeto hacia los demás. Entre la chispa y la alegría somos los niños en unidad. Una canción a la unidad quiere cantar mi corazón. Que un poco más vivamos hoy unidos a los demás. Poder mirar todo lo bueno es de ver lo que hay de mal. Poder sentir que un compañero es un tesoro que hay que cuidar. Una canción a la unidad quiere cantar mi corazón. Que un poco más vivamos hoy unidos a los demás. Gozar la casa, gozar el campo, y al estar enfermo hay que aprender y aprovechar cada momento, que nunca el tiempo ha de volver. Una canción a la unidad quiere cantar mi corazón. Que un poco más y vamos a... Los primeros años son de fundamental importancia para que el niño se relacione con su entorno. Por esto, hay que ayudarlo a conocer su medio y a relacionarse con él. Hay que guiarlo con afecto y firmeza en todo momento, para que lo ayudemos a que posteriormente pueda enfrentar al mundo con confianza en sí mismo. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, voces, musicalización, producción y controles técnicos, Grupo Cántaro. Lorena Bedovius Luján, José Luis González Romero, Rebeca Herrera Márquez y Hernando Peniche Osorio. Asistencia técnico-pedagógica, Rosa Oceja Yáñez, Marta Beatriz López López y Marta Palma Cristóbal. Para el programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Fomento Educativo.